Es lunes y bajo a hacer las compras. Está con nosotros don Jacinto. ¿Cómo le va, don Jacinto? Hola, doña Renata. ¿Cómo andas? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? Que ahí estaba escuchando el hombre este, sí, que contaba de las arañas. Dice que la araña lo cuidaban, sí, al hombre. Qué lindo, ¿no? Tema. ¿De quién es ese? David Lebón se llama. Y este lo cantaba con Lisandro Aristimuño. Mir, qué lindo. Qué lindo. Y me hacía pensar, ¿no? Porque, bueno, uno tiene los bichitos esos en la cabeza para algo también. No, no los que están afuera, porque eso no, eso come el eso cuero no. Cabelludo nomás. Sí, ese picoteo. Los otros, los que están adentro, sí, eso sí, como que se mueven. Dicen, mira, claro, el tipo se anima a estar con la naturaleza, ¿no? Porque parece mucho que, digo yo, que el hombre le tiene tanto miedo a veces a la naturaleza, que entonces ahí es donde se quiere escapar el tipo. O que la quiere matar la araña y ahí lo va a picar la araña, porque no es tonta tampoco, ¿no? No. Si ella siente el susto, ya enseguida se va a poner... Mira, a mí una vez me había pasado, yo venía, bueno, con mi Wallman, digo yo, porque venía con mi cajita cantando tranquilo ahí en el cerro, y venía bajando así, y de repente se me lo para de frente una víbora. Y bien de colores, muchos, sí, colores tenía, pero linda era. ¿Son esas, las coral? No sé qué sería, no, la verdad es que nunca le supe el nombre porque no sabía. Era así, por ejemplo, tenía negrito, pero tenía un verde bien fluorescente, como dicen. Sí. Así, otro rojo bien fuerte, todos los colores así, lindo. Y claro, lo primero que me había pasado a mí, porque yo venía caminando, cantando, imagínense, medio tontulo yo también, distraído, y casi voy a dar el pie y lo siento, la siento ahí, y la veo, y bueno, y ya me quedo mirando, sí, y medio me asusté, y después dije, no, si ella es un ser como yo, de acá, de la tierra, estamos conviviendo, claro, con que yo no la pise y ya va a estar. Dije yo, pensé para mí adentro, rápido, porque yo pienso rápido, ¿no? Se mueven rápido los tipos. Y bueno, así que ahí me di un pasito para atrás. Y tanto me había gustado el bicho que ella me miraba a mí, me miraba frente a frente, ¿no? Así que yo me agachado. No sé, eso sí no lo he pensado, porque eso me ha salido del corazón. Claro. Me agachado. Y mire, yo no le puedo decir porque no hay palabra para explicar eso de lo que me ha pasado. Pero ahí yo he sentido como que ella me hablaba algo. Sí. Y yo lo único que le sentía decir era, no te voy a hacer daño, no me hagas daño nomás. Y mire, y ella me quedó mirando, hasta que dio media vuelta y se fue. Sí. Y bueno, y otra vez que me había pasado, que yo estaba por salir del rancho, y bueno, yo tengo piso tierra, ¿no? Claro. Y yo las uyutas las dejo afuera, porque las uyutas mías, vio que son, como soy muy andadorcito, y no de tampoco de lavarme las patas tanto, porque no llego, ¿no? Sí. Porque sea sucio, ¿no? Es que no llego yo al piso tan fácil. Entonces resulta que entonces ando, a veces ando descalzo en la casa, y estoy por salir de la casa y siento un cosquilleo en la planta del pie. Sí. Y justo estaba por bajar, terminé de bajar el pie, como sentí el cosquilleo, lo quise un costado, rápido. Y mire que abajo había un alacrán. Y me avisó el tipo. Por eso me había hecho... Es que si uno está en sintonía, le avisa. Porque parece. El tema es no dejarse ganar por el miedo. Porque el humano, cuando se deja ganar por el miedo, lo que quiere es aniquilar todo al instante, ¿no? Esto que decía, le metemos veneno, le metemos cosas. ¿Por qué? Porque nos asusta. Parece, ¿no? Parece. Entonces, al tener susto, en vez de convivir con el ser que es diferente, con el ser que es de otra manera... Sí. Porque el humano se cree que el único que habla. Y es una de las tonteras grandes que tiene, sí, el pobre humano. Sí, nos creemos únicos en muchas cosas, en muchas lo somos, pero eso no nos posiciona por sobre el resto de la naturaleza. Es que todos somos más diferentes. Por ejemplo, un árbol. Sí. Mire, ¿cómo sería usted, cómo se animaría a alguien a vivir toda una vida en un mismo lugar? Hay una tribu que a los árboles le llaman gente de pie. Claro. Los standing people, como que, mirá, ¿no? Como si nuestros ancestros al morir se transforman en árboles. Bueno, yo eso no sé si yo le había contado ya una vez, pero dicen que la pasacana, ¿sabe qué es pasacana? No, ¿qué es? Pasacana es una de las pocas palabritas que nos han quedado nosotros del cacán. Vio, sí, que es el idioma que se hablaba antes en el Valle Calchaquí. Sí. Y bueno, y el pasacana es el fruto del cardón. Ajá. Y bueno, y ahí, claro, el frutito ese, el cardón, tiene una semillita muy chiquitita adentro. Y entonces hay versiones, ¿no? Porque el cardón es un ser que uno le llama la atención. Ahí sí, sí que uno podría decir gente de pie o claro, ¿no? Sí, usted, parecen, sí. ¿Usted se acerca alguna vez? Algún... Sí. Bueno, y ahí dicen que hay dos formas de pensar. Es porque una dice que vienen los pájaros porque el cardón solo brota después de que fue digerida esa semilla. Si no, no brota. Si no, no. Claro. Hay un proceso ahí en los pajaritos que hace que eso... No, y los pajaritos y los humanos también. Los humanos también. Claro, digo los pájaros porque es lo más fácil que lo van a agarrar. Hay que digerirlo, claro. Pero primero hay que digerirlo y después, por eso, si usted va a cualquier asentamiento donde ha vivido gente así, de la gente de antes, sí, que cosechaba la pasacana, y bueno, y usted va a ver que hay mucho, mucho cardón. Claro. Y eso es porque la gente iba al baño por ahí cerca. Tampoco se iba ahí del otro lado del cerro no, para ir a hacer la necesidad. No. Claro. Entonces, por eso usted va a ver siempre. Ah. Pero hay otra que dicen que cuando estaban ahí, cuando vieron que la cosa venía muy fiera con los españoles que habían entrado. Sí. Ahí en el Valle Calchaquí habían entrado tarde, como 1800 y pico, ¿no? Con toda una tramoya así, que habían puesto un falso inca, que no era inca nada, era un tipo que era un tramposo. Y fue, los trampeó a los tipos y bueno, y así entró al Valle Calchaquí, hizo un desastre. Y bueno, y este tipo, cuando vinieron así, dice que el Tata Inti me los vio a la gente que dice, bueno, esta gente vivía de otra manera, no vivía para hacer la guerra. Claro. Por eso fue tan fácil dominarlo, porque uno dice, ah, claro, no tenían tanta tecnología. No, no, tenían tecnología para cosas importantes, no para hacer la guerra para matar a otro. Entonces tenían confianza y la conciencia de que somos la raza del amor, entonces no estaban esperando que los vinieran a engañar y a aniquilar. Algo podría ser así, ¿no? Mire cómo cambiaría la historia de lo que cuentan en las escuelas muchas sí, veces. No quiero meterme que no está mal porque cada uno estudia y le hacen decir, o sea, aprende de lo que tienen que aprender sí, y así se va transmitiendo, ¿no es cierto? Pero también hay una vieja canción, un dicho que dice que si la historia la escriben los que ganan, puede ser que haya otra historia. Siempre. Y capaz que otra historia es esto que usted dice, ¿no? Que la gente que estaba en los tiempos de antes era gente que pensaba en el amor, en la producción, decir, bueno, muchachos, ¿cuántos somos acá de familia? Y somos muy muchos. Y bueno, entonces sembremos muy mucho claro, y juntemos muy mucho para todos. Claro. Y bueno, y así entre todos nos damos la vuelta. Claro, al estar pensando en eso, uno no tiene tiempo de estar pensando, bueno, voy a agarrar esto y lo voy a matar al otro. Y entonces vamos por acá y le hacemos la chamullo a este y lo reventamos de acá. ¿No? ¿No es cierto? Entonces, claro. Bueno, y entonces dice que cuando el Tata Inti lo vio que ya se venía así, y fiera sí, la cosa, le ha hecho levantar los bracitos a la gente ahí del valle y han levantado los brazos y ahí me los han convertido en cardón. Así cualquiera de las dos que uno piense, siempre hay algo de lo humano sí, que también ha estado en esa semillita o en ese ser que es el cardón, que son estos árboles de pie que decía usted que me gustó eso. Está porque lindo. Entonces siguiendo así que uno va pensando y los bichitos se van moviendo, dice, mire, si uno no tuviera tanto miedo a la naturaleza, capaz que podríamos vivir mejor. Capaz que la gente se ha juntado en las ciudades también por el mismo miedo. Es muy probable. Pero no es el miedo a algo real, sino es el miedo a lo desconocido. Sí. Y eso también pasa cuando viene uno de por ahí que se pone a conversar con uno y uno ya tiene como que dice, no, las cosas son así, son así, son así. Y uno piensa como que cree que él ya tiene todo el saber del mundo. Y entonces no puede escuchar al otro que piensa diferente. Sí. Y entonces cuando viene otro que piensa diferente, ya como estamos en un momento también, porque ese también hay que darse cuenta, que estamos en un momento de la historia que es difícil, ¿no es cierto? Como dicen, del conflicto, de que estamos en problemas, sí, ¿no es cierto? Y el problema siempre, los conflictos, esas cosas, cuando hay diferencias grandes, siempre son una buena oportunidad para hacer un buen desarrollo, ¿no es cierto? Cuando hay una situación así, había uno que decía que cuando hay un buen conflicto, uno se puede quedar atrapado en el conflicto y entonces ahí queda sí, fundido el tipo, sí, no sirve para nada. Pero también si uno puede estar atento y aprender de ese momento, lo que viene después es más mejor, que eso es lo que uno está esperando en estos tiempos. Pero para eso uno tiene que soltar. ¿Vio cuando hay dos que están discutiendo? Sí. No, porque vos hiciste esto. No, vos fuiste. No, vos fuiste. Bueno, y se pelean. capaz que si los tipos descansan un ratito y los volvés a poner a conversar, dicen, ah, bueno, sí, vos hiciste esto, pero yo también hice esto otro. Y ya se puede llegar a algo. El tema es que no hubiera tampoco tanta, o sea, que no sintiéramos que es tan importante tener la razón e imponer nuestra razón por sobre la de otro, ¿no? Si entendemos que es una cuestión de colaboración y no de competencia, en donde mi opinión y la tuya pueden sumar en algo mejorador, sería bárbaro. El tema es eso, que generalmente estamos entrenados a competir, a decir, no, yo quiero tener la razón y que mi razón sea más que la del otro, ¿no? Y ahí es donde la pifiamos. Y también se piensa que eso también puede ser el mismísimo miedo. Claro. También. Porque imagínese una persona que ha hecho toda su vida en una dirección porque dice, no, porque es por acá, a mí me enseñaron así, yo tengo que hacer así, así, así. Y de repente se encuentra con que no, alguna de esas cosas que le habían enseñado no son tan así. Sí. Y bueno, ya uno se empieza a fruncir un poco. Y entonces, sí. ¿Qué habré hecho antes? ¿Qué habré hecho bueno? ¿Qué habré hecho malo? Entonces, en estos tiempos, como está todo el mundo así como efervecido, porque está todo muy enrarecido, sí. Todo muy nervioso, entonces, claro, ¿qué pasa? La gente se agarra de esas cosas que creía de antes. Y no quiere soltar, ni un poquito, y entonces ahí se pelean con el otro y se pelean. Y eso no nos hace bien, ¿no es cierto?, como humanidad ni nada. No. Pero bueno, así que pensá que entonces hay que empezar a tener menos miedo a lo diferente, menos miedo a lo desconocido. Sí, señor. Y es lindo porque, mire, a mí, por ejemplo, me gusta más caminar de noche que de día por el cerro. Ajá. Sí, a mí me gusta más de noche porque primero me da miedo, no digo que no, por eso yo llevo mi Walkman, como le digo, como mi cajita. Entonces yo con eso yo ahuyento los miedos, la soledad. Y música nos ayuda a ahuyentar el miedo. Claro, ¿eh? Porque sale de adentro algo sí. Que uno ni lo está pensando, no pasa por la cesera. Al principio por ahí uno un poquito, pero después ya sale puro el corazón. Y cuando sale puro el corazón, uno descubre en la sombra que hay mucha más luz que lo que uno imaginaba. Y eso a mí me gusta. Por eso a mí me gusta andar por el cerro de noche. Porque ahí uno se espanta de alguna cosita y dice, mire, qué tontera. Y ahí uno aprende que si se mueve una ramita, no es que es algo malo que le quiere pasar, que le van a hacer a uno, sino que es algo lindo que va a poder transitar y va a poder aprender. Está y bueno. Uno puede escuchar otras veces el susurro del viento. Está bueno aprender a enfrentarse a los miedos. Dígame, ¿nos trajo algo? ¿Trajo su Walkman o no? Hoy no traje ¿qué, Walkman. ¿Qué nos trajo? No, hoy porque venía pensando algo que me habían dicho hace mucho tiempo. Y que dice, no sé si me voy a acordar bien, pero decía algo así como que, porque cuenta la leyenda que el hombre desnudo iba, vestido solo con luz del día y sombras de noche, que desnudo se dejaba mojar por la lluvia que le formaba el cuerpo en agua, que desnudo se amaba, y dice que desnudo al segundo de hacerlo quedaba. Pero cuenta la leyenda que a los dioses esto mucho no les agradaba. ¿Ha visto? Porque ellos están sentados, están vestidamente en su puesto. Y entonces ahí es cuando le pusieron el aguayo de trampa, la culpa. Y ahí quedó el hombre, para entonces ya hombrecito, buscando paraguas para buscarlo sobre donde adentro se guarda todo prolijo, todo vestido, todo, sin nada. ¡Qué lindo! Gracias, don Jacinto. Gracias. No, gracias a usted, ña Renata. Le esperamos el próximo lunes. Meta. Gracias. Ahí vengo a hacer la compra y la paso a saludar. Por favor, Beso grande.